Junio. Ok, hola a todos, buenas tardes. Estamos por aquí en nuestro programa de Historia y Más, desde el acalorado centro histórico de la ciudad de Guadalajara. ¡Ay, qué calor! ¿No? ¡Qué onda! ¿No? Desde el barrio Sino. Sí, del barrio Sino. Soportando el calor. Sí, hombre, qué calor, qué barbaridad. Y eso que estamos aquí bien ventilados. ¿Estaremos aquí 36, 35? Pues yo creo que sí, ¿no? Fácil, ¿verdad? Más o menos. Sí, muy caluroso estos días. Yo, de hecho, la semana pasada no hubo programa, Miguel, porque me enfermé de la garganta. Toda la semana estuve enfermo. Pues ya teníamos varias semanas sin sí, programa. Hombre, de veras que sí, ¿verdad? Agarramos vacaciones forzadas. Pero pues bueno, el trabajo, luego se vinieron actividades. Luego vacaciones. Creo que desde aquel evento de que fuiste a tocar, ¿te acuerdas? Un sábado. Ah, sí, ahí a la casa de los Lobos. Sí. Sí, me la pasé muy bien. Que fue ahí un evento cultural, ¿no? Sí, por ahí inauguraron un salón de lectura, les obsequiaron un montón de libros ahí a los chavos que están ahí. ¿Cómo le llaman esos? En rehabilitación. En rehabilitación, un centro para tratamiento de adicciones, que con gusto estamos colaborando ahí en la medida de lo posible, ¿no? Porque a final de cuentas es una buena obra, ¿no? Los chavos les están echando ganas y pues hay que apoyarlos, ¿no? ¿Cómo se inauguró la librería? Sí, Mariano Azuela de Los de Abajo. Así es, sí. Les obsequiaron una especie de librero con muchos libros ahí que fueron juntando. Sí, fue una donación que se les hizo. De donaciones. Y bueno, eso es con la finalidad de acercar a los muchachos a la lectura, ¿no? Y a mí se me hace un buen fin. Sí, claro. Me hace un buen fin. Sobre todo porque no era solo el hábito, no solo era el tema de la rehabilitación y pues todo lo que requiere alrededor de ellos, sino también meterle cultura, ¿verdad? Así es. Escritura. Y escritura. Parece ser que iban a hacer talleres de creación. Pues muy bien. Y bueno, ahí estuvimos. Y eso nos pasó. Sí, hombre. Y bueno, tenemos un aviso parroquial, ¿verdad? El 2 de junio son las elecciones. Sí. Y el llamado es para que vayan y voten, chingado, hombre, no la chingue. Pues tengo entendido que el 2 de junio. Digo, porque en quieran, ¿no? ¿El 2 de junio o 2 de julio? 2 de junio, ¿verdad? A ver, hay que checar. Fíjate nada más. Ya está casi encima, ¿no? Y que voten, ¿verdad? Pues la idea es esa, que en México hay mucho abstencionismo, ¿va? No cumplimos con un deber cívico. Y luego nos estamos queje de los gobernantes, ¿va? Domingo 2 de junio. El domingo 2 de junio, ¿no? Uh-huh. Pues ya estamos muy próximos. Así es. Y ahora sí ya hay que pensar en serio por qué vamos a votar. Como dijo Oscar Chávez, se llegaron las elecciones en esta tierra del maíz. Sí, hombre, dijo el profe Sergio que Baines, el otro día estaba bailando aquí la de Baines. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con el profe Sergio? Ya lo perdimos. ¿Cada quien tiene su gallo? Sí, bueno, eso es válido, ¿no? Al final de cuentas es válido. Lo importante será, insisto, lo importante será que cumplamos con ese deber ciudadano, ¿no? Así es. Que realmente ejercitemos nuestro derecho. Ya lo demás, bueno, ya no está en nuestras manos. Si no respetan nuestra voluntad, bueno, pues. Pero siempre gana el abstencionismo, ¿no? Siempre gana. Hay un abstencionismo muy fuerte, sí, ¿no? Claro. Y luego después, ahí nos estamos quejando. Gente ya no cree en las instituciones, pues. Pues sí. Hay una. Ya la gente ya perdió. Ahora sí, como dicen, el de poca fe, ¿verdad? Sí, ese sentido cívico, ¿no? Que tenían nuestros ancestros. Pero se lo han ganado a pulso también. Pues claro. Pues ¿quién puede creer en estos pinches políticos de hoy en día, ¿no? que ganan un dineral, este, y no hacen nada y toda la lana se la clavan. Así es. No hacen obras que realmente beneficien a la ciudad. Y ahí tienes por un ejemplo, ¿no? Monterrey. Imagínate con este calor, Monterrey es una ciudad muy calurosa. Ajá. Imagínate y con los problemas de agua que tiene. Imagínate este cómo se la han de pasar esa gente, ¿no? No, y ahorita ya el calor es generalizado, ¿no? Sí. Sí, este. Ya Guadalajara era una ciudad maravillosa en clima y no. Ya. Pues ya no. Eso quedó. Quedó en el olvido. Quedó en el olvido, ¿no? Y hablando de las instituciones, hoy vamos a hablar de un canijo que creó las instituciones, más bien puso las bases, ¿no? De todo el sistema político mexicano del siglo XX, ¿verdad? Fue creo que sí. El general Álvaro Obregón. Sí, fue uno de los pioneros, digamos así, de pues, un México ya institucionalizado, ¿verdad? Sí, sí, él creó las bases. Así es. Que ya, bueno, a final de cuentas, pues se lo victimaron, pero ya el camino ya estaba recorrido. Pasó claro. del México ese revolucionario, ese proceso tan terrible. Que ahorita vamos a ver mucha parte de claro, eso, ¿no? Sí, sí. Vamos a empezar con el tema de, si lo ves bien, Miguel, perdóname, no te saludé, ¿cómo has estado? Antes de empezar. No te preocupes. ¿Cómo has estado? No te ¿cómo te ha ido ahí la cosa? Platícanos. Pues bien, aquí esperando encontrarnos en los programas, pero como comentas, ¿no? Se nos fue una y otro día sí, y en preparar y estas cosas. Y bueno, entre la enfermedad, las ocupaciones, la enfermedad y todo ese rollo se nos fueron pasando, pero y bueno, los compromisos también de alguna manera. Sí, hombre, pero bien, hemos estado bien y ahí pasándola, ¿no? Gracias. Y ahí vamos, ¿no? Así es. Órale, pues vamos a ver, vamos a tomar el tema de Álvaro Obregón. Sálido. Yo no creo que sea Sálido, ¿eh? Sálido. Sálido. Así era el apellido. ¿Qué apellido tan raro, ¿no? Ok, Obregón nace un 19 de febrero de 1880 en la hacienda de Siquisiba. Esa era la hacienda de su papá, ¿verdad? Ajá. Era del municipio de Navojoa. De Navojoa. Exactamente. Ahí en el municipio de Navojoa. Hijo del agricultor Francisco Obregón y de Zenobia Sálido. Perteneció a la clase media provinciana y fue el último de 18 hermanos. Ándale. Era medio numeroso ahí el asunto, ¿no? Sí, claro. Algo que comentaría él mucho tiempo después, dice, en mi casa éramos tantos hermanos que cuando había queso gruyer, a mí solo me tocaban los agujeros. O sea que bueno, y era una familia bien acomodada. Y en la actualidad también, ¿no? Sí, bueno, ya no es tanto, pero sí. Ya no con tantos hermanos así nos toca. O sea que comían a la carta, ¿no? Sí, claro. El que saque la carta más grande es el que desayuna, los demás ahí lo ven. La carta mayor. Sí, hombre. Sus estudios los realizó en Álamos y Guatabampo. Fíjate, Álamos, Sonora es la tierra de María Félix. Ah, ya. Ahí nació María Félix, ahí en Álamos. Álamos, Sonora. En una escuela dirigida por su hermano José, allá en el norte de México, ¿no? Ahí estudió él. De joven trabajó como tornero mecánico y después como jefe de taller en el ingenio de Navojoa. Es lo que te comentaba, sí, que sí, tenía... Sí. Ciertas habilidades para... Manuales en manuales ese para el... ¿Era ingeniero? No, ¿verdad? No. Ok. No. Pero tenía la habilidad tenía mucha inventiva, pues. Claro. Y tenía habilidades para las cosas mecánicas, claro, claro, ¿no? Eso le va a dar el éxito que fue después, ¿sí? La habilidad. Por un breve tiempo llegó a desempeñarse como profesor. Tarea que abandonó para dedicarse a la agricultura en 1904. De hecho, tres de sus hermanas eran maestras. Que ellas fueron, porque él era huérfano. Y sus tres hermanas mayores, él era el hijo menor. Tres hermanas mayores que él, obviamente, se ocuparon de su educación. Y aparte tenía un hermano que o era sea, profesor. No era, quedó huérfano. Quedó de, huérfano de padre. Muy, de muy niño, sí. Muy niño. Y las hermanas se hicieron cargo de él, ¿verdad? Uh-huh. Órale. Ya como profesor, esta tarea la abandonó para dedicarse a la agricultura en 1904. Un año antes se casa con Refugio Urrea y en 1905 compró el gobierno federal una finca a la que llamó la Quinta Chilla. Uh-huh. Ese era su... La Quinta Chilla. Su ranchito, ¿verdad? Algo ha de decir esa palabra, esa la, frase. ¿No? La Quinta Chilla, pues estamos en sí. La Quinta Chilla, ¿verdad? Cerca de Guatabampo, Sonora. Fíjate, yo siempre pensé que Obregón era de Guatabampo y no, él era de ¿Es Guatabampo de... o Guatabambo? Guatabampo. Guatabampo. De Guatabampo, gracias. Sonora. Gracias, Juanito. Yo siempre pensé que él era de ahí, pero no, era de cerca de Navojoa, sí, ¿verdad? Ya vimos. Pues es que... Bueno. Es una costumbre de mucha gente que nace alrededor de un pueblo conocido y decir que es de ese pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero no, son de un pueblo de tal. La Quinta Chilla estaba cerca, mejor dicho, a orillas del río Mayo. Uh-huh. Muy propicio para la agricultura, ¿no? Y para 1907, a la edad de 27 años, Obregón empieza a ver claro su futuro económico. El garbanzo de la Quinta Chilla lo va sacando poco a poco de esto mismo, o sea, de la Quinta Chilla, ¿verdad? Porque de ahí andaba de farol el cabrón. Órale. Sin embargo, el destino le es adverso en otro sentido muy trágico. Dos de sus cuatro hijos, entre ellos su primogénito, mueren a corta edad. Hubo un accidente por ahí, ¿verdad? Y en ese mismo año muere también su mujer. Queda viudo. Oye. Sus hermanas tomarán a los hijos y harán lo mismo que hicieron con él. Oye, son pero las que lo crían a los hijos de Álvaro Obregón. No sé si leí por ahí que quedó viudo porque su esposa estaba esperando unos gemelos, ¿será? No, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿no? Y murió de parto, ¿no? Murió de parto. En el tema ese del parto, ahí pierde la vida la... Y deja a sus hijos a la crianza de las hermanas, ¿no? De las hermanas sí. De Obregón. De hecho, las hermanas de Obregón nunca lo van a abandonar. Ah, mira, aquí lo mencionas, sí. Estará con él allá en México, sí. cuando estaba encumbrado, ¿no? Ok. En 1909, viudo y con dos hijos pequeños, Humberto y Refugio, a quienes atienden las tres hermanas que habían visto por él, y aquí está, ¿verdad? Álvaro Obregón da su primera campanada. Inventa una máquina cosechadora de garbanzo, que al poco tiempo se produce en serie y se vende a todos los agricultores del Valle del Mayo. O sea, ahí fue donde empezó a agarrar varo, pues. Estamos hablando de un personaje con talento. Sí, sí, sí. Nato, sí. Pues. Sí, o sea, sí. Haber inventado una máquina para la agricultura. Tenía mucho ingenio, Obregón. Sí. Tenía no mucho... era para menos. Sí. Improvisaba, pues, ¿no? Sabía improvisar. Y tenía habilidades para las cosas mecánicas, como ya vimos. Entonces, eso lo hizo ser un éxito en como agricultor. Pues más adelante también. Ah, sí, eso le serviría pues ya en otro tema, sí, que era persona, político, ¿no? Yo creo que esa personalidad de esa gente inventora que busca, es una persona que busca una salida para esto, para aquello. O sea, pone a trabajar ahora sí la cesera. Para cualquier logro o para cualquier objetivo, y ¿no? Y que sabe improvisar, ¿verdad? Sí, claro. La guerra es parte de eso, sí, ¿verdad? Sí, también. En la marcha tú tienes que hacer una estrategia. Es mover el cerebro. Tienes que tener la capacidad de improvisar. Así es. Y Obregón tenía todo eso, ¿no? Bien, vamos viendo. En 1911 inició su participación en la política como candidato perdedor para una diputación, o sea, se lanzó y peló, ¿sí? Pero después gana la presidencia municipal de Guatabampo con el apoyo de su hermano José, del presidente interino del pueblo, del gobernador de los Mayos, porque fíjate que él tenía también esa habilidad. Él desde niño se acercó a los Mayos y hablaba algo de su lenguaje, entonces se comunicaba con ellos. Sí. A la hora de la revolución se vienen con él. Y mucha gente jaló. Jaló con él. Sí, que parece ser que también su niñez la pasó con mucho niño mayo, sí. Y entendió su lenguaje. Se comunicaba y era bien visto, ¿no? Claro. Por los mayos. De hecho, había dos artilleros, Clos y no recuerdo, Bull. Eran dos artilleros que eran mayos en su ejército de él. Fíjate, estamos hablando que... Aquí se dice para 1911, que sí que tenía 20, 21 años, cuando se vino la revolución maderista. Sí, así era muy joven. Sí, muy joven. Era muy joven. Entonces ganó por los mayos y por el apoyo también del diputado, que en ese momento era diputado, ajá, Adolfo de la Huerta, que era su amigo Adolfo de la Huerta. Él fue el que lo llevó a sus primeros caminos políticos, ¿no? Como presidente municipal de Guatabampo. Uh-huh. Después va a desconocer eso, pero bueno, ya lo veremos más adelante. No sé si más adelante lo menciones, pero para 1910, que fue la, pues el llamado de Madero a las armas, él no participó para nada, ¿verdad? Sí, aquí lo vamos a mencionar, okay, ahorita, dice, ese es el trance que hay de agricultor a militar, ¿no? Esto lo decía él: estoy tan acostumbrado a luchar contra los elementos naturales, las heladas, el chagüisle, la lluvia, los vientos que llegan siempre inesperadamente. ¿Cómo va a ser difícil para mí vencer a los hombres cuyas pasiones, inteligencia y debilidades conozco? Exacto. Es sencillo transformarse de agricultor a soldado. Eso lo afirmaba él, ¿eh? Bueno, pues... Estas no. Palabras de Obregón a Juan de Dios Bojorquez describen con claridad su situación en 1912. Oye, pues esa frase... Al inicio de la revolución. Oye, la frase esa de ya nos cayó el chahuistle, ¿verdad? Sí, pues de ahí viene, ¿no? Ya nos cayó el chahuistle. Pero en 1910, cuando estalla la revolución de Madero, no fue tan fácil. No había sido tan sencillo transformarse de agricultor en soldado. Su experiencia en lidiar con la naturaleza lo ayudaba, pero su prosperidad reciente, o sea, ya empezaba, uh-huh, a jalar varo. Sus pequeños hijos... Y hasta una no muy velada simpatía por don Porfirio lo disuadieron de incorporarse a la lucha inicial. Todavía no estaba decidido si le iba a entrar a la revolución en contra de don Porfis o no, ¿verdad? Sí. Eso es al inicio, en la primera etapa de la revolución maderista, ¿no? Su sobrino Benjamín Gil y casi todos sus futuros compañeros de lucha, entre ellos M. Diegues, Federico Maicote, sí, sí, Cesario Castro, le reprocharían siempre acusándolo de advenedizo, o sea que llegó hasta después. Sí. De inicio no se aventó, ¿no? Órale. Pero quien más se lo reclamaría sería él mismo. Ya. En 1917, en su libro 8000 kilómetros en campaña, Obregón se atreve a confesar: entonces el partido maderista o antirreeleccionista se dividió en dos clases, una compuesta de hombres sumisos al mandato del deber, que abandonaron sus hogares y rompían toda liga de la familia y de intereses para empuñar el fusil, la escopeta o la primera arma que encontraban. Los otros hombres, atentos al mandato del miedo, que no encontraban armas, que tenían hijos... Los cuales quedaban en ofalá. Que eran la mayoría, ¿no? Sí, parecía. No, pero se está reclamando a él. Sí. Si perecían ellos en la lucha y con 1000 ligas más que el deber no puede suprimir, cuando el espectro del miedo se apodera de los hombres, se necesita valor para confesar, así fuera en plena victoria, su petérida cobardía. Él dice ahí, a esta segunda yo parte, yo pertenezco. Sí, dice, de eso soy yo. Dice, hombres... Que estaban atentos al mandato del miedo, de eso sí, soy yo. De eso soy yo. Bueno, pero hay que tomar en cuenta que sí tenía una situación muy difícil, ¿no? Estaba repuntando económicamente tal vez, pero pues la situación de sus hijos, tenía que educarlos. Y estaban huérfanos, no había que perder de vista que sus hijos estaban huérfanos, que él había pasado también por la orfandad. No sé si también tenga algo que ver la distancia, pues, ¿no? Hasta Sonora, todo ese desmadre que... Pues yo creo que todo, que pasó, ¿no? ¿No? Pero... Además no es sencillo ese paso. No es sencillo. Imagínate la bola, ¿no? Imagínate que ahorita llegaran y nos dijeran: a ver, mexicanos al grito de guerra, cabrón. Yo tengo pie plano. ¿Sabes qué? Yo tengo... me dio COVID, cabrón. ¿Cómo crees que voy a ir, no? Órale. Me puedo enrolar. En abril de 1912, con la rebelión orozquista, que es la que va en contra de Madero, llega su segunda oportunidad, la de ser maderista. Igual que sí, los maderistas de primera línea, ¿no? Esta vez no la dejaría escapar. En un santamén reúne 300 hombres, integra el cuarto batallón irregular de Sonora bajo el mando del general Sanguinés. Esto fue por orden del gobernador Pesqueira, ¿no? ¿Pesqueira? fue el que le dijo, ¿sabes qué? Pues tú vas a ser ahí el comandante militar y pues a entrarle, ¿no? ¿No fue el que huyó después de...? Ah, no, es Maytorena, ¿verdad? Es José Mari Maytorena. Bueno, no fue que huyó, nada más pidió permiso, hombre. No hay que ser tan sí, no hay que ser tan mal pensados. Y después él sería villista, Mari Maytorena sí. Sería un villista de primera línea, ¿no? Órale, en diciembre de 1912, ¿sí vamos ahí? No. En unos cuantos días deja atónitos a sus jefes. Discurre maniobras de atracción, sorpresa y doble envolvimiento que valen jugosos botines y ascensos automáticos. En un momento de la lucha, desoyendo a sus superiores, que preferían el uso de trincheras colectivas, discurre y en cierta medida inventa que cada soldado cabe su lobera individual con ventajas de costos, tiempo y seguridad. 2 años más tarde, en la Primera Guerra Mundial, los ejércitos emplearon ese mismo método. Fíjate qué notable, ¿cómo lo sabría, ¿no? Él, o qué curioso, ¿no? Pues de alguna forma sí lo sabían, te voy a decir por qué, porque ahorita se me olvida el nombre del general norteamericano que vino sobre Pershing. Pershing irá a la Primera Guerra Mundial y entonces ya tenía conocimiento de esa táctica, ¿no? Que inventó Obregón, esa táctica de guerra, y Obregón no era militar. No. Él no estudió en el colegio militar, se hizo militar. Y tenía... Le llamaban irregulares, ¿no? Sí, tenía muchas habilidades. De hecho, Obregón no pierde ninguna batalla. Es el único general invicto de la Revolución Mexicana. Notable el cabrón, lo que sea. En diciembre de 1902, el coronel Obregón pide su baja del ejército y vuelve a sus actividades agrícolas. Ya ha sido derrotado Orozco. Ah, eso es lo que te iba a comentar. Ya estaba... Ya habían... Sofocado esa rebelión de Orozco. Creo que Orozco se le inflaron los, ahora sí, los orgullos, ¿no? Dice, ¿no? Para haberse levantado contra pues es Madero. Que eran distintos intereses. Mira, Orozco era minero. Sirvió a la. Sí, a la, claro, pues él toma Juárez junto con. Y la primera toma de Torreón la hace Orozco y Benjamín Argumedo. Argumedo es el que mata a los chinos. Ahí en Torreón hace esa matanza tremenda de chinos. Claro. Y ahí no participó Villa. Pero Villa participa en Ciudad Juárez. Aconsejó a Orozco, ¿no? Oye, pues tú también eres pues los caudillo. Mineros, otra vez, pues los mineros, pues era minero. ¿De quién eran las minas? Ajá. De los ingleses y de los americanos. Cananea era de los americanos. Así es. Sí. Entonces era ínfulas, ¿no? Que tenía Orozco. Se rebeló contra Madero y pues. Pues ya hemos visto. Oye, una vez y otra vez. Que todos quieren ser el jefe. Oye, pero en esta rebelión de Orozco participó también... Huerta. Victoriano Huerta, es lo que te iba a contar. Ahí conoció a Obregón, ¿no? Todavía no. Ok, te dejo pues. Adelante. Órale. En unos cuantos días... No, perdón. En diciembre de 1912 el coronel Obregón pide su baja al ejército y entonces ya vuelve a sus... Al garbanzo. Al garbanzo. Se va al garbanzo, ¿no? ¿Sale? Órale. La paz le durará 2 meses, fíjate. No, en febrero de 1913, un cuartelazo militar derriba Madero. Yeah. Y sin pensarlo, Obregón ofrece sus servicios al gobernador Maytorena. Ya estaba José Mari Maytorena, ¿no? Que por esos días pide licencia y viaja a Estados Unidos. Es donde te digo que una graciosa huida, ¿no? Sí. El gobernador interino Ignacio Pesqueira designa a Obregón jefe de la sección de guerra y le permite entrar en campaña. En marzo de 1913 sale con órdenes de apoderarse de los 3 bastiones principales de la zona norte del Ejército Federal. Nogales, Cananea y Naco. También por ahí, Naco Sonora, ¿va? Sí, claro. También por ahí estará Agua Prieta, ¿no? También toma Agua Prieta, ¿va? Ok, en unos días doblega a los federales Konstantinovsky, Moreno y Ojeda. Uh-huh. Ahora su objetivo principal es avanzar. Hay que tomar en cuenta que ya ahí está con Carranza ya, ¿verdad? Ya está, sí, con Carranza. Eso te iba a comentar. Aquí ya era... La revolución constitucionalista, la, sí. La revolución constitucionalista de Carranza. Sí, de Carranza. Se une Obregón a pues por la influencia o los servicios que le pidió Maytorena, ¿no? Uh-huh. Entonces él se une allá a la causa. Porque no reconocieron precisamente a Huerta. A Huerta. Sí, hay que acordarnos de que Carranza viene de allá de Coahuila, viene hasta Sonora. Así es. Porque hubo una delegación, entre ellos Adolfo de la Huerta, que fueron a pedirle que se unieran acá con Pesqueira. Nada más hubo tres gobernadores que se opusieron a Huerta. Era Carranza, era Pesqueira y era al que asesinaron, hombre, villista, al que presentó a Francisco Madero, digo, a Francisco Villa Ah, con Francisco y sí, Madero. Ay, ahorita se me era de Chihuahua él, sí, el gobernador de Chihuahua. sí, ahorita se me va también a mí, Sí, pero a él lo asesinan, ¿verdad? sí, lo fusilan, ¿no? Sí. Huerta, ¿no? Lo fusilan. Huerta, sí, claro. ¿Cómo se llama bueno, ahorita nos Ahorita acordamos. nos vamos a acordar, porque salen tantos, por ahí, Tantos nombres, tantos ¿no? nombres, ¿no? Bien. Ahora su objetivo principal es avanzarse hacia el sur, tomando el puerto de Guaymas, o sea, vendrá toda la ruta del Pacífico, ¿verdad? Pero aquí ocurre algo curioso, ¿no? En Guaymas. Guaymas no lo toma, nada más lo deja sitiado y sigue avanzando. Sí. En mayo de 1913, después de una acción de doble envolvimiento, derrota al federal Medina Barrón en Santa Rosa. Fíjate, Medina Barrón era el general del Ejército Federal. Él es el que le toca la toma de Zacatecas contra Francisco Villa, a Medina Barrón. Ahí, también es derrotado, ¿no? Medina Barrón. Días más tarde, tras desarrollar una brillante estrategia, hace 300 prisioneros en Santa María y captura toda la artillería del enemigo. Sus lugartenientes más cercanos son Manuel M. Diéguez, Alvarado. Conocido de nosotros porque era jalisciense y porque Claro. estuvo en Cananea, en la huelga de Cananea, M. Diéguez. Salvador Alvarado, Cabral, Benjamín Gil, que era su sobrino, ¿eh? Así es lo que te pregunté, ¿no? Hace rato. Sí, Fíjate, todos ahorita que estás maderistas de primera comentando, hora. sí, en marzo, en marzo de 1913, entre el 13 y el 14 de marzo del 13, toma el poblado de Agua Prieta, lo que estabas Agua comentando. Prieta, Sonora, Sí, sí. también lo tomó. Aparte de Cananea y de Naco, pues. Todos maderistas de primera hora y algunos como Diéguez, hasta precursores de la revolución en Cananea. Pero ahora se le cuadraban, ¿verdad? Al Obregón, pues era el que tenía el mando, ¿no? No Sí. siempre de buena gana ante la autoridad legítima de Obregón. Es que Lo sí fue nombrado por el que te gobernador. iba a decir, ya fue nombrado Sí, sí fue como nombrado. como coronel o general, no recuerdo. Pero ya se le había dado el mando, Ya tenía ¿no? Ya grado, tenía grado. ya tenía grado, ¿va? Así es. Con buena lógica, Obregón no toma Guaymas, le pone sitio con una fracción de fuerzas y sigue su avance hacia el sur. El 20 de septiembre del 13, Venustiano Carranza lo designa comandante en jefe del ejército del noroeste, Sí. con jurisdicción en Sonora, Sinaloa, Durango. Abraham González, el de Chihuahua, ya me acordé, Septiembre el 20, gobernador. Carranza lo nombra jefe del cuerpo del ejército del noreste. Del que no nos acordábamos es Abraham González, Abraham el de González. Chihuahua y Baja California. Era el protector de Villa, ¿no? Sí, De alguna manera. pues él lo acercó con Madero, Sí, ¿no? claro. 2 meses después, Obregón toma Culiacán, en donde es herido en una pierna. Me hirieron, sí, pero mi herida no puede ser más ridícula. Eso es lo que dijo, ¿no? Una bala de Mauser rebotó en una piedra y me pegó en un muslo. Y hasta ahí la ¿Qué dijo? historia. Peccata minuta, ¿no? Sí, No no pasa pasa nada. nada. Fíjate que yo estuve en Culiacán hace años, no sé cuántos, 25, 20 años, no sé. Y me tocó estar, hay una casa ahí antes de cruzar el puente, porque están las vías del ferrocarril de un lado, está el río, hay dos o tres ríos en Culiacán. Y cruzas el puente y ahí al lado derecho está una casa donde estuvo Obregón. Ya. Y Sí, pues sí. es una casa antigua, pues obviamente, ¿no? Pero la conservan. No pude entrar, por cierto. No pude entrar porque estaba cerrado, pero bueno, me hubiera gustado entrar, ¿no? Órale. Entonces, ¿vamos en qué? En abril del 14. En mayo de ese año, en la costa de Topolobampa, amenaza con el cañonero federal, perdón, amenazado por el cañonero federal General Guerrero, ocurre un hecho notable. Por primera ocasión en la historia militar del mundo, el piloto Alberto Salinas del ejército de Obregón vuela en el biplano Sonora y ataca al buque militar adentrándose 18 kilómetros en el mar a 900 metros de altura. La o primera sea, vez que un avión... Avión se dedica a la milicia. Bombardea un buque. Un buque militar, fíjate. Fue la primera vez, ¿no? Qué rollo le tocó también a Obregón. Claro, parte de su ingenio que estamos hablando, ¿no? Ese mismo mes, ya distanciado de Villa, Carranza ordena a Obregón apresurar su marcha hacia el sur. Este bloquea a Mazatlán. Villa en ese momento estaba en Torreón. Ajá. Sí. Y la orden de Carranza, ¿sabes qué? Aprieta el paso porque tenemos que llegar primero que Villa, ¿no? A Villa todavía le faltaba Zacatecas. Bien. Estamos en el 14, ¿verdad? Sí. Este bloqueo Mazatlán, como había hecho con Guaymas, y sigue a Tepic, en donde con ayuda de Lucio Blanco corta las vías del ferrocarril Guadalajara-Colima y aísla a los sitiados en ese puerto. A principios de julio, Obregón se reúne con Diéguez en Etzatlán, Jalisco. Sí. Fíjate, esta batalla es bien interesante. Amaga simultáneamente a posiciones al sur de Guadalajara y a la propia ciudad, en donde también se le unirán los jaliscienses Jesús y Julián Medina. Jesús y Julián Medina después se hicieron villistas, pero de inicio se le unen a Obregón en la batalla de Lorendain. Ajá, sí, la batalla de Lorendain es desde Etzatlán, pasa por Huastla, cerca de Tala, vas a Zacualco, sí, rodeas hasta el castillo, todo eso, toda esa área rodearon, sí, fue una batalla tremenda, ¿no? Sí, chingonona. Y hay un hecho que Julián Medina y su hermano Jesús decidieron volar un puente. Pero esa pinche voladura del puente, en lugar de ayudar a Obregón, a las tropas, pues los perjudicaron, y ya verás cómo le fue a este par de cabrones, ¿no? Pero sí se le unieron a la causa, y ellos eran de cerca de Magdalena, Jalisco. Hay un pueblito allá adelante de Magdalena que es famoso porque es de los moteros. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el... ¿Cuál será? El poblado, pero ellos eran de ahí. Y estaban en armas desde tiempo de Porfirio. Ajá. Entonces, cuando Obregón entra a Guadalajara y le dice que Jalisco gallinero. Es el gallinero del... No había tal cosa. ¿Y sí lo diría realmente? Sí está documentado. Pero... pues realmente, mira, no estaban armados como estaban los ejércitos del norte. No, claro. Claro que no. Y además Guadalajara como que siempre tuvo un espacio, digamos, no de mucha intervención. Pues apatío. ¿No? De muy apatía, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que ya había pasado por aquí la Guerra de Reforma, ya había habido batallas tremendas aquí. Pero sí hubo gente que se alzó en Tequila, claro, en Zacualco. Sí, sí, sí. Está Pedro, ¿cómo se llamaba ese canijo? Del tiempo de Julián Medina y de ellos. Ya estaban en armas. Pero ¿qué sería Pedro? Pero igual, no me acuerdo cómo es. ¿Pedro qué? Pedro Zamora. No. Yo no recuerdo ahorita el nombre de él. Pero ese ya estaba en armas y tenía su pequeño ejército, igual que Julián y Jesús Medina. Lo que pasa es que, para empezar, no estaban conectados con la gente del norte, como Zapata lo estuvo aislado en su territorio, en el sur. Claro. ¿Sí? No había los mismos medios de comunicación, no había la misma información, entonces pues era imposible, ¿no? Claro. Y entra el 8 de julio. Pero no es que fuéramos culés, pues... Otras circunstancias. Sí, pues así se dieron las cosas, ¿no? Órale. Entonces quedamos con que están sitiando Guadalajara porque la batalla no se dio precisamente en la ciudad. Siempre se procuró a la ciudad como... Hubo un pacto ahí porque lo pidieron así las gentes de la ciudad. Oye, cabrón, pues ya nos han castigado mucho en las guerras, cabrón. Sí, claro. Ah, bueno, pues vamos a trasladar pues las guerras ¿a dónde? Ok, a la estación Orendain. Dice, en una batalla del 6 al 8 de julio, con gran estrategia, derrota a los 9,000 federales al mando del general Mier, acantonados en estación Orendain. Esto es entre Santa Cruz del Astillero y Huastla. Sí, cerca de Arenal. Cerca de Arenal, exacta, el Arenal, Jalisco, ajá, causándole 8,000 bajas, fíjate. Y apoderándose de 16 piezas de artillería, 5,000 fusiles, 18 trenes y 40 locomotoras, que estas serán importantes, ¿no? Para la... Y estás hablando, pues, ya de una estratega militar, ¿no? Sí, fue toda una batalla. La batalla de Lorendain fue toda una batalla. Claro, ya para ese entonces ya Villa había tomado Torreón, uh-huh, ya Villa había tomado Zacatecas. Exacto. Jefe Carranza no le había dado mineral, pues carbón mineral para sus locomotoras, porque quería que llegara primero Obregón, porque ya había diferencias entre, sí, sí, entre Carranza y Villa, ¿no? Días después Carranza lo nombra general de división y barrerá territorio rumbo a la capital. Uh-huh. El 10 de agosto en Teoloyucan, Estado de México, en la salpicadera de un auto, se firmarán los famosos tratados que ponen fin al régimen de Victoriano Huerta y al ejército federal que lo, claro, sostenía. Sí, sí, por ahí hay una ese foto. Fue en el 14, ¿no? Estamos hablando de... En el 13 todavía. En el 14 ya es cuando viene la guerra civil nuevamente entre ellos, ¿no? Entre los revolucionarios. Estamos en el 13 todavía. Ah, cuando llega a la Ciudad de México a... Así a es. El Tratado de Tlalnepantla. A los 3 días de su entrada a la capital, Obregón acude al Panteón Francés. Fíjate, yo en alguna de mis vueltas a México estuve hospedado en puro enfrente del Panteón Francés. Ah, ya. Y no se me ocurrió pasar a buscar la tumba de Madero, ¿no? Pero igual ya no está ahí. No, no se me ocurrió. Sí iba a ir, pero algo sucedió y tuve que cambiar de planes. Y pues la Ciudad de México pues es muy grande, ¿no? Ya no hubo chance, ¿no? A ver, ¿dónde vamos? Que va al Panteón Francés, ¿no? Para rendir homenaje a Francisco y Madero, el apóstol por el que su conciencia le reclamaba no haber luchado. Junto a su tumba y frente a los diputados del bloque renovador de ese gobierno, ¿no?, que a sus ojos se habían portado cobardemente cuando el sacrificio de Madero, entrega su pistola a María Arias, uh-huh, mujer que protestó en público por los acontecimientos de febrero de 1913, o sea, de la muerte, pues, de, claro, sí, del asesinato, mejor dicho, ¿verdad? Con sí, estas palabras desafiantes, entrego mi pistola a María Arias, el único hombre que hubo en la Ciudad de México cuando el cuartelazo de Huerta. O sea, bola de culebras, ¿no? Impone préstamos forzosos a la iglesia, a la clase burguesa, la oligarquía y a los extranjeros, a los dueños de empresas extranjeras, sí, ¿no? Fue una forma de presionar y de castigar, ¿no? Que dio, sí. Que Obregón, fue esa intención, ¿no? Ah, bueno, y aparte Obregón ya las traía contra el clero, las traía contra esa gente. Pues sí, pero la iglesia iba tomando nota de todas esas cosas. No, pues se les olvida nada. Los metió a la cárcel, los expulsó de la... Les puso un impuesto. Les puso, sí, échale el varo, total les, que... Les los la charola. Y luego los traía barriendo calles, sí, sí, sí. No será... A todos aquellos curas que no quisieron cooperar, sí, que no quisieron dar, van a hacer servicio comunitario. Sí, fíjate lo que dice, su decisión es inmediata. Primero impone al clero el pago de 1,000,000 pesos destinados a la Junta Revolucionaria de Auxilios al Pueblo. Más tarde encarcela y expulsa de la capital al vicario Paredes junto con 167 curas. Este vicario fue el que fue nombrado por el Papa para que viniera aquí a ver cómo estaba la situación. Sí, sí, sí. Y por qué estaban maltratando a la curia y todo eso, ¿no? Entonces él lo corrió, le dijo, no, aquí te me vas, ¿no? Que te vaya bien. Sí, sí. Y los agarró, los formó, los encueró y les hizo un examen. Y, en serio, ¿eh? De salubridad, en serio, es en serio. Y el resultado se lo comenta Calles, le dice, ¿qué crees que, con la sorpresa que me encontré? Más de la mitad de ellos tenían enfermedades venéreas. Ah, los curas. Los curas chairos, no manches. No era sorpresa. Ay, a los ricos de la ciudad les fue peor, dice. Obregón recordaba que empresarios como Pullivet, dueño de la cigarrera El Buen Tono, que era la de aquel tiempo, ¿no? Habían aplaudido a Huerta como salvador de la patria. En respuesta impuso una contribución extraordinaria Exigir vía nacionales y extranjeros sobre capitales, predios, hipotecas, profesiones, ejercicios lucrativos, derechos de patente, agua, pavimento, carrajes, automóviles de alquiler y particulares y hasta bicicletas. ¿Cómo bicicletas ves? Bicicletas y triciclos. Y triciclos, patinetas y la chingada, ¿no? A los acaparadores los trató aún con mayor dureza. So pena de confiscación, les dio 48 horas para entregar el 10% de sus mercaderías de primerísima necesidad, maíz, haba, petróleo, manteca, velas de cebo y carbón. Eso para repartirlo en la población, ¿eh? Bueno, es que acuérdate que Obregón cuando llega a la Ciudad de México está devastada la Ciudad de México. Es más, sí. No había trabajo, inseguridad, eso, sobre todo la inseguridad, ¿no? La rapiña. Sí, sí, claro. Asesinatos así, diestra y siniestra, sí, porque sí, sí, no había un control. Y sobre todo, lo peor, económicamente estaba la ciudad de la chingada, o sea, no había trabajo, no había seguridad de nada, inversiones, no se diga. Entonces yo creo que sí encontró una Ciudad de México, pues en un estado deprimente, sí, en pocas a palabras, tal grado que dijo, eso lo tenemos que levantar. ¿Y quiénes son los que tienen el dinero? Pues, pinches curas, pinches acaparadores, los empresarios, pues lo que era la jerarquía, pues. En pocas palabras había hambre, ¿no? Lo que trae la guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Y acuérdate que ya se venía atrás, pues desde, es más, desde la decena trágica podemos decir que la capital del país estaba por la calle, la verdad. Sí, ¿no? Lo mismo sucedía aquí en Guadalajara, ¿eh? O sea, todo el país era, ahora sí que pues estaba en guerra, pues claro. no estaba sencillo el tema, ¿no? No fuimos hablando con los extranjeros, ok, eso ya lo vimos. Afuera del recinto, sí está interesante aquí, dice, no fue más blando con los extranjeros, recordaba cómo le habían entregado dinero a Mondragón durante la decena trágica, y eso es cierto, ¿eh? Sí, sí, claro. Al enterarse del impuesto extraordinario, varios negociantes se reúnen en el Teatro Hidalgo, de pronto aparece el general Obregón, los cachoda, y les advierte que no quedarán exentos de las leyes mexicanas. El hambre de nuestro pueblo no traspasará nuestras fronteras, les advirtió. Claro. Afuera del recinto, una triple valla de soldados con cartucho cortado escoltaba a Obregón, quien además de exigir medio millón de pesos en gravámenes, impuso a los extranjeros un tributo moral, barrer las calles. Los puso a barrer las calles. Órale. Entre la tensión anticlerical y xenófoba, no faltó el momento chusco. Se cuenta que una de las juntas que citaba Obregón para forzar la circulación de billetes carrancistas, un comerciante español tomó la palabra y le dijo, ¿va? Considere usted, general, que estos billetes hoy tienen un valor y mañana no lo tienen, porque entran unos y son buenos, pero entran otros y ya no valen los billetes de las tres caritas. Óigame usted, le dijo, ¿cómo que billetes de tres caritas? Dirá usted billetes de dos caritas, el señor Madero y don Abraham González, porque tres caritas no las hay. ¿Cómo no, señor general? Tres caritas, la del señor Madero, la de don Abraham González y la carita que nosotros ponemos cuando los recibimos y cuando nos dicen que no valen. Dígame usted si no son de tres caritas. Es cierto. Obregón festejó la ocurrencia y dejó ir al gracioso. No sin advertirle que de seguir hablando sobre los billetes de tres caritas, mandaría a prenderlo por falsificador. Y se caen con la feria, ¿no? Había que cambiar los billetes que expedía el ejército constitucionalista de Carranza. Sí, no, entraban unos y ponían, pues es la verdad, ¿no? Entraban unos, ponían otro. Ponían su varo. Y luego pues no había un sustento. Ellos mismos lo hacían. No había un sustento económico real de, digamos, no de una paridad, sino de un valor de la moneda, realmente. Porque no había un valor real pues lo, de la lo que valía era el oro y la plata. Acuérdate que pues había sí, centenarios. Pero no había producción, entonces es, por eso, pero a ver, billetes y a ver, no tenían valor. A ver, otra vez. La gente que tenía oro y plata era su lana y valía. Por eso la enterraban. Y tenían propiedades. Y tenían propiedades, sí. Pero la gente, no, esa gente estaba ahora sí que en manos de los que llegaban y decían, ahora estos son los billetes que valen, cabrón, y ya se acabó el tema. Los otros ya no sirven, tíralos. Sí. Y pues espérate. Y luego ya regresaban los otros. Es devaluación también. Ah, sí, claro. Y eso trae inflación. ¿No? Eso trae problemas económicos gravísimos, ¿no? Órale, vamos a ver el cambio o la metamorfosis de militar a político, que esa a mí se me hace muy compleja, ¿no? Y se me hace muy interesantona la onda de Obregón, ¿no? Haciendo un, digamos, no sé, una especie de, no de recuento, sino analizando un poco esa personalidad de Obregón, la verdad, qué guerrillero, qué líder y qué caudillo, tan, sí, tan eficaz, sí. Porque estás hablando de un hombre que viene de abajo, de las bases, que trae un ingenio y una inteligencia tal que en cualquier ámbito se fue desarrollando perfectamente. Sí. Es decir, no, o sea, estratégicamente... Fue mutando, mismo, ¿verdad? Estratégicamente... Se como fue acomodando. Mismo. Exactamente. Primero, pues, tú, como tú lo dijiste, ¿no? Inventor, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego después militar, estratega, ¿no? Cómo fue ganando batallas, cómo fue cercando. Y eso le fue dando, yo me imagino y creo, una mentalidad eficiente para administrar. Sí. Y para gobernar, sobre sí, todo. Sí, sí, sí. Entonces, él ya traía esa mira de que iba a llegar lejos, ¿no? Acuérdate que entonces, cuando llega a la Ciudad de México, de lo que estamos hablando ahorita, aparte de esas cosas que hizo, organizó a los obreros. Eso también es importante. Muy importante. Sí, sí, sí, sí. Les da un terreno que era de religiosos, se los da para la Casa del Obrero Mundial. Sí. Y de ahí... posteriormente le, bueno, va a ser, no sé, muy si útil. Fue cuando llega a México, cuando llega por primera vez a la Ciudad de México. Sí, sí, empieza entonces, a organizar. Empezó a organizar, ¿sí?, a la base productiva del país. Así que es. Por los suelos, ¿no? Así es. Exactamente. Entonces tenía una habilidad muy nata. Ahora no sé muy... si en la agricultura también hizo su participación en estas cuestiones de tierra y libertad que traía. No. No sé si hubo repartición de tierras, si no. Hubo... Con ese ganchito se trajo a los mayos y después los traicionó. Oh, qué la chingada. Pues así era Obregón, pues. Sí, él iba... Sí. Era una estratega. Pues, bueno, político. Y ese cambio es importante, pues. ¿Cómo muy de importante. Militar se pasa a las fuerzas ya más vivas, ahora sí, políticas? A la política, ¿no? Bueno, estamos todavía en la Ciudad de México. Ya habían sido derrotado el Ejército Federal y Carranza convoca... a una junta de militares, ¿verdad? En la Ciudad de México, obviamente, pues nosotros somos los triunfadores, obviamente vamos a ver el rumbo que va a tomar el país. No hay que perder de vista que todavía ¿sí? Carranza está... Sí, sí, es el jefe todavía, el jefe, ¿no? Y Obregón se ofrece para dialogar con Villa, porque ya vimos que estaban distanciados, ¿no? Yendo como mediador a Chihuahua, donde está muy cerca de ser fusilado. Sí, sí. Lo dice bien Felipe Ávila, ¿no? Sí, claro. En su librito, ¿no? Muy buen libro de Felipe Ávila. Villa le intercepta por ahí los telegramas de Obregón, que Carranza le pedía a May Torena que le entregara la gubernatura a Calles. Y Villa dijo no. Y entonces Obregón le manda unos telegramas a Calles diciéndole que no le haga caso a lo que le diga, que está siendo presionado por Villa, ¿sí? Para que él va a decir que le dejen el gobierno que todos los pactos a May Torena, con Villa no les no caso. Valen, porque él está siendo presionado ahí. Entonces, estoy firmando bajo protesta. Firmo bajo protesta. Entonces, pues ahí le dice Villa, mira, ya te caché, cabrón. Y ahí lo quiere fusilar. Lo va a fusilar, no lo fusila. Sí. Porque pues de entrada ya algunos jefes de militares de Villa ya tenían cierta simpatía por Obregón. Luego, la esposa Luz Corrales dijo, ¿cómo lo vas a asesinar si es tu huésped? Creo que hasta le hizo una pachangota. Sí, ¿no? Sí, sí. Y lo recibió con... Ya bueno, pero también te voy a decir una cosa. Carranza, nada pendejo. Villa se disculpa. Carranza, nada pendejo, mandó precisamente también a Obregón para que tanteara terreno con Villa. Porque sabía que Villa ya estaba distanciado. Sí, pues iba a ser lo que seguía, ¿no? También Obregón se prestó precisamente para ver eso, cuál era la estrategia. Para estudiar a Villa. Para estudiar al ejército de Villa, ¿no? Exacto. Villa se da cuenta, está a punto de fusilarlo, finalmente lo perdona. Se avientan una pinche pachanga ahí como de un día, se la pasan bailando y bailando polcas. Bailando polcas y todo lo que se les atravesó. Órale. Bueno, nos quedamos en que hay una convocatoria pues de militares Y en las reuniones, y a pesar de los magníficos discursos del carrancista Luis Cabrera, los militares revolucionarios deciden que los asuntos de la nación solo deben de ser tratados por los militares. Hay que acordarnos que Carranza no era militar, él no peleó. ¿Eso lo dijo Luis Cabrera? No, él estaba a favor de que sí, de que los civiles participaran, y los militares dijeron no. Esto es un asunto de militares, nosotros somos los triunfadores. La madre, así es. Solo deben de ser tratados por los militares, quienes son los vencedores del Ejército Federal de Huerta. Y era cierto, sin participación de civiles, y que además debe convocarse a los zapatistas y villistas, que ellos sí pelearon. Claro. Los militares yo creo que tenían razón, ¿verdad? Claro. Y esta reunión será la convención en Aguascalientes, antes, ¿no? Antes ya Carranza había propuesto esta reunión en México, ¿no? Sí, que no fructificó. Ya lo mencionamos. No, pues no fructificó por lo que te estoy diciendo. Dijeron los militares, ni madre, aquí no queremos civiles. Sí. Los militares somos los triunfadores, los que vencimos al Ejército Federal de Huerta, y somos los que tenemos que decidir. Y la convención se va a trasladar a Aguascalientes, a un lugar neutral. Que por cierto, los de Aguascalientes estaban cagados, ¿no? Porque sí, el pues pinche sí. Desmadre que iba a haber. Pues entre, sí. Pues, sobre todo cuando llegaron los villistas, ¿no? Pues llegó en sus trenes, además, imagínate, ¿no? Durante la convención de Aguascalientes, esta convención se declara soberana. Fíjate que ese término, ¿eh? Sí, o sea, es soberana, la soberana. Es lo que, porque tenían la mentalidad de que lo que se decidiera ahí era lo que iba a decidir la nación. Así es. Los que realmente somos representantes del pueblo. Así es, y Carranza no reconoce jurisdicción a la convención, porque dice, no, espérame, el primer jefe de la revolución soy yo, y yo no estoy siendo ahí representado por nadie. Entonces, Obregón estará en favor de la renuncia del primer jefe de la revolución, Venustiano Carranza, y del general en jefe de la División del Norte, Francisco Villa. Dijo, bueno, vámonos quitando de broncas, estos dos cabrones no se ponen de acuerdo, los vamos a dejar fuera, y entonces... Bueno, pero ¿sabes también yo creo por qué se tomó esa decisión? Porque al inicio del movimiento carrancista, que se firmó con el Tratado de Guadalupe, se acordó que una vez triunfando este tratado y llegándose a la Ciudad de México, Carranza iba a hacerse a un lado, ¿sí o no? No, iba a convocar elecciones. Sí, iba a ser a un lado, o sea, no. Él era el primer jefe. No era hacerse a un lado, era convocar elecciones. Convocar elecciones. Y él podría participar como candidato. Sí. Pero dejaba el campo abierto, pues, ¿no? Sí, o sea, pero a ver. Entonces, los militares toman esa decisión. A ver, otra vez, vamos otra vez. La firma de ese en Guadalupe, en la hacienda de Guadalupe, habla de que el primer jefe de la revolución es Carranza, que sí lo era, porque fue el primero que se levantó en armas. Sí, claro. Ok. ¿Qué dice ese manifiesto? Que una vez derrotado el Ejército Federal y desarmado y todo el rollo, vamos a convocar elecciones, pero va a convocar elecciones el primer jefe. Sí, claro. No la soberana convención. No, por eso no. Carranza dice, no, espérame, ¿cuál soberana? Por eso la desconoce, exactamente. Por eso, ¿cuál pinche soberana? Si no, eso no quedamos. Quedamos que vamos a convocar elecciones, sí. Y en ellas puedo participar yo y puede participar quien más quiera, sin problema. Y el pero los militares así como haciéndolo no, a un lado. Ellos dijeron, no, ¿sabes qué? No, los militares, sí, claro, somos los únicos vencedores y somos los que vamos a decidir. Y ahí Obregón está en favor de eso. A pesar de que era su jefe Carranza, entonces eso también es un acto de traición. En parte sí. En parte sí. Bien. Aunque él era representante de Carranza, pues, ¿no? Fue a la convención. Ya no lo era. Militares. Carranza no era militar. No, Carranza no era militar. Por eso le dijeron a Luis Cabrera, no sabes qué, tu jefe y tú vayan y chinguen a su madre, tú y ustedes no son militares. Los que vamos a decidir somos los militares. ¿Sí? Se le estaban volteando. Pues claro que sí. Hasta yo me estoy encabronando. No, encabrones. Porque pues no se vale, oye, pues si ya habían quedado. No, bueno. Mi opinión era no sobre que se hiciera un lado exactamente como diciendo, bueno, pues yo ya cumplí y me voy. Sino que dejó ese resquicio que siempre dejan todos en las leyes y todo ello. de poder manipular, este, al final de cuentas, los acuerdos, ¿no? Pues podríamos darle para un lado o para exacto, otro, ¿no? Es decir, bueno, pues si Carranza dice que va a convocar elecciones y que pues él no, no se autonombró ya directamente después del triunfo como el primer jefe ya de la nación, o sea, entonces... Pero ya estaba nombrado, y él, está, sí, y él estaba Miguel, convocando. O sea, a ver, Miguel, no necesitaba nombrarse otra vez, no, él ya no. Estaba nombrado, ¿sí? Que los militares desconocieron eso, ese es otro tema. Sí, claro. Entonces, pero... ¿quién es el que desconoce a los militares, no Carranza? Sí, exactamente, Carranza. Los militares sí lo desconocen. Lo desconocen y entre ellos lo desconoce Obregón. Y, bueno, hasta ahí está bien todo el tema. O sea, todavía no era motivo como para que se agarraran a balazos, ¿verdad? Estaban en la convención de Aguascalientes, estaban negociando cómo vamos a quedar, qué vamos a hacer, quién va a convocar elecciones, quién va a ser el que participe en las elecciones. Ah, pues no. Resulta que nombran un presidente provisional ellos, la convención de Aguascalientes. Eulalio, ¿no? Eulalio Gutiérrez. Y entonces Carranza pues obviamente tenía que desconocer eso. Dice, no, espérame, no, así no habíamos quedado. No, porque Carranza quería hacerla en la Ciudad de México, acuérdate. Por con eso, los civiles, como él lo, y como... Lo hizo y como lo, Luis Cabrera. Y le dijeron, mandaron a no, la no, señor, sí, los militares nada más. Punto, no hay. Y ahí querían tema en la convención de Aguascalientes, querían a Zapata, ¿no? También como caudillo militar. Pues los convocaron. Lo trajeron, ¿no? Los convocaron. En 1914 los revolucionarios no logran salvar sus diferencias y los ejércitos constitucionalistas de Carranza y convencionistas de Villa y Zapata terminarán enfrentados en una guerra civil. No se pusieron de acuerdo. Es cuando nombran a Eulalio Gutiérrez. A pesar de su traición, el general Obregón se acerca a Carranza después de esto, que ya se hicieron los dos bandos, ¿sí? Y este, entendiendo que el general Pablo González era presa fácil de la División del Norte, lo disculpa, ¿la? Está bien, pues, lo pone al frente del ejército constitucionalista. A principios de abril, Obregón y Villa se enfrentarán en las batallas del Bajío, que es las que van a determinar, ¿no? Ajá. Uh-huh. De inicio Obregón vence con facilidad a los zapatistas en Puebla, pero sabe que el enemigo anda en gran parte del territorio. Fíjate qué interesante este rollo, porque luego no entendemos por qué Villa es derrotado, ¿no? O sea, yo hubiera querido que ganara Francisco Villa, la verdad, yo estoy hasta la madre de... Todos tienen ese favoritismo, sí, por Villa. La verdad, yo estoy hasta la madre de que cualquier libro que agarro y sale vencedor Obregón, a mí me hubiera gustado que ganaran Villa y Zapata. No fue así. ¿Por qué no fue así? Porque el territorio nacional es grande, porque Villa se fraccionó, dividió sus fuerzas. Fíjate cómo estuvo el rollo. Pero, bueno, a ver, yo te voy a decir algo. Es que todo sí, por el sentimentalismo del caudillo y de todo ello, Villa que protegía a las masas, todo eso. Pero, sinceramente, pues el Populi, ¿no? Obregón era más estratega que Villa. Sí, me queda claro que sí, pues fue el triunfador, si no, no hubiera ganado, ¿verdad? Claro. Villa anda por Guadalajara y llegará al Bajío. Sí, estaba aquí en Guadalajara, estaba, Fierro tenía problemas con M. Diegues, que lo atacaba desde Ciudad Guzmán. Bien, el general Ángeles ocupa Saltillo y desde ahí domina el noroeste. Ángeles, uh-huh, tomó Saltillo. Calixto Contreras y Rodolfo Fierro permanecerán en Occidente, o sea, aquí en Guadalajara. Hubo batallas en la cuesta de Sayula, en Ciudad Guzmán, en Zacualco, en Guadalajara mismo. Acuérdate que hubo un albazo de los hermanos Jesús y este cuate Medina, que le dan el balazo al reloj de aquí, fueron ellos. Digo, no exactamente ellos de su puño, ¿no? Pero sus tropas de ellos, ¿no? Bien. Mientras su compadre Tomás Urbina merodea Tamaulipas y San Luis Potosí, el tema es que Urbina nunca toma Tamaulipas. Y Tamaulipas era una región muy importante porque era la petrolera. Así es. Los mayores ingresos del petróleo venían ahí. Y eran las aduanas también. ¿Sí? Entonces, al no poder tomar Urbina allá, estar Ángeles cerca de Saltillo, estar Calixto Contreras por acá también en San Luis Potosí, estar Fierro por acá, pues Villa en el Bajío se va a enfrentar a Obregón. Sus fuerzas estaban dispersas, dominaban gran parte de la República, sí, pero la zona económica y los puertos los dominaba, como era Guaymas y como era acá Tampico, lo dominaban los constitucionalistas. Por eso es que perdieron, ¿verdad? Obregón aprecia la fuerza enemiga, pero también aprecia su fragmentación. Sabe que si pelean el Bajío, la fuente de aprovisionamiento villista estará a 1500 kilómetros de distancia. Y siempre ha pensado que a Villa hay que vencerlo en el centro del país. Ángeles, que piensa del mismo modo, se cansa de tratar de persuadir a su jefe de no morder el cebo. Obregón lo atrae. Esa era una de sus estrategias, ¿no? O sea, atraer al enemigo, envolverlo, retroceder, cansarlo, desgastarlo, y en el momento justo lanzar la caballería. Dejarte golpear un poco, sí. Por, y luego después contraatacar, sí, ¿no? Sí, ya como, cuando ya se minaron tus fuerzas. Como le hacía Muhammad Ali, ¿no? Ah, sí, igualito, ¿no? Con Foreman, ¿no? Foreman. Así lo mencionó, ¿no? De una manera se increíble, dejó, ¿no? Se dejó golpear el cabrón. Se dejó golpear. Cansado de se golpear. Estaba cansado de tanto golpearlo y pum, pum, pum, y lo tumba y pum, lo tumba, ¿no? Así era Obregón, era un gran estratega, ¿no? Llega el primer combate de Celaya, Villa supera a Obregón. Fíjate, Villa supera a Obregón en armamento, equipo y municiones. Su táctica, como siempre, será la carga brutal. Obregón busca economizar fuerza y material. Siempre la defensiva, ¿no? Claro. Con esas loberas que inventó, ¿no? Sus trincheras y luego tenía alambres de púas. Y, o sea, sí, era un cabrón, ¿no? Atacar por los lados, sí. Dejarse... Su táctica, como siempre, será la atracción y la resistencia. El 6 de abril se abre el fuego. La situación favorece en un principio a los villistas, tanto que a las 11 de la mañana telegrafía al primer jefe. El primer jefe permanecía en Veracruz. A esta hora habremos tenido 2,000 bajas, punto. Así eran los telegramas, ¿verdad? Asaltos del enemigo son rapidísimos, punto. Esté usted seguro de que mientras me quede un soldado y un cartucho, sabré cumplir con mi deber, punto. Oye, usted que estaba sintiendo lo duro del machete, sí, sí, ¿no? Sí, sí, a la hora del ataque, ¿no? Esos ataques de caballería de Villa, sí, ahora sí que anibalescas, ¿no? Sí. Pero se estrellaron en las es que trincheras. Yo hay dos palabras, ¿no? Extensiva e intensiva, ¿no? Yo creo que Villa era extensivo, o sea, grandes masas, como tú dices, trincheras, etcétera. Pero la estrategia de Obregón era intensa, o sea, después de que se descarga, ahora sí con intensidad, contrarrestar, ¿no? Villa usaba la artillería y usaba los ataques de caballería. Esa era su estrategia, la fuerza. Atacar de una manera, pum, pum, pum, pum, arrasadora. Fuertísima, arrasadora, aventar granadas, porque ya las había. Sí. Las ametralladoras, y el otro estaba bien techado, bien aguantando cubierto, vara. Aguantando vara, ¿verdad? Como le hacía Mohamed Ali, nomás ponía las manos así, y el otro le daba y le daba y le daba y le daba y le daba, y no pudo derrotarlo, ¿no? Una vez más Obregón toreaba la muerte, pero la fortuna y la estrategia le favorecían. A la 1 de la tarde los villistas habían efectuado, fíjate, más de 30 cargas de caballería sin poder doblar las trincheras de las fuerzas comandadas por Obregón, quien 2 horas después informaba a Veracruz: el enemigo ha replegado varios kilómetros, dejando el campo regado, sí, de cadáveres. ¿Cuánto, terminó cuánto por, sabría? Por lanzarles la caballería, y en ese contraataque hay varias versiones. Mira, dicen que la... Esa es la de Celaya, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí, claro. No, cerca de Celaya. Sí, sí, sí. Porque no fue precisamente no fue en la ciudad, ¿no? Hubo 3 batallas por ahí. Las 3 las perdió Villa. Bueno, las perdió todas, hasta Aguascalientes, León, todas las perdió. El caso está en que se dice que el parque de Villa era falso, que los gringos le vendieron parque falso. Por eso Obregón pudo derrotarlo, pero... ¿Será cierto? Difícil de saber, ¿no? Difícil de saber, pero lo cierto es que no lo pudo vencer. Digo, a mí me hubiera gustado que ganara, verdad buena, hombre, lo juro por el osito Bimbo y que se muera Marinela, pero ganó Obregón. ¿Qué haya pasado? O sea, no sabemos. Si pues eso sería lo chido. Pasado, hubiera habido otro proyecto de nación, ¿va? Claro. otro proyecto con... ¿Por qué? Porque ganaron los campesinos, porque ganaron las clases, el ejército del pueblo ganó. Híjole, pero qué difícil es tomar decisiones así, digamos, con líderes que no son líderes realmente, ¿no? Porque tú podrás ser un buen militar, podrás ser un buen vencedor, pero bueno, lo vimos también, pues Villa y Zapata llegaron a Palacio Nacional. ¿Y qué hicieron? Comer ahí como vikingos, ¿no? Y dejar el poder ahí. Pachanguearse. Pachanguearla y dejar. No saber manejar un proyecto de nación. Y Obregón tenía proyecto de nación. Eso tenemos que reconocerlo. No, es que, fíjate que yo ahí difiero un poco. O sea, no es que Obregón tuviera un proyecto de nación. Más bien creo yo que Obregón, con esa capacidad que tenía para improvisar y para hacerse allegar de gente que sabía, de ir juntando, aglutinando, ahí es como cuando empieza a fundar, a poner las primeras bases para otro proyecto de nación. Exacto, sí. Porque él no estaba de acuerdo tampoco en el proyecto de nación de Carranza. No, era súper... oligarca el cabrón, o sea, Carranza, y aparte era leguleyo el cabrón, se creía como Juárez, ¿no? Que iba la constitución del 17 nos iba a hacer otro mundo. La realidad es que Obregón tiene que incumplir esa constitución, eso lo vamos a ver más para adelantito. Pero no nada más él, también Calles. ¿Por qué sobreviene la guerra cristera? Pues porque quisieron aplicar la constitución del 17 y era inaplicable. Yo sí creo que, como por ejemplo, tú como dices, ¿no? Pues nos haya ganado Villa por simpatía, por lo que quieras, pero no sé, creo yo que gana o que siempre está adelante el que trae como una visión más adelante, ¿no? Más avesado en una ideología, en un proyecto. En un proyecto de nación. Claro. Pues es lo que hace Obregón. Luego Obregón tenía algo, él desde tiempos de la revolución constitucionalista que estuvo allá en la frontera, él ya se acercaba a los gringos y a los canadienses, ya tenía pláticas con ellos, ya lo conocían, a Obregón. Sí, de hecho, no sé en qué periodo, bueno, después de que pasa todo este desmadre, él se va a Estados Unidos, ¿verdad? Cuando Carranza es presidente, él anda haciendo por allá proselitismo en tierras lejanas y en su misma tierra, con mayos, con yaquis, con la gente que lo conocía bien, pues su artículo ese se ve vendido como pan caliente allá, todo el mundo lo conocía en Sonora, ¿sí? El presidente era Eulalio Gutiérrez, ¿verdad? De la convención. Sí, pero... quien tenía la nación se la trasladó a Veracruz, Carranza, ok. Al igual que Juárez. Sí, se fue a Veracruz por emular a Juárez, ¿no? Sí. Fíjate, las pérdidas de Villa en aquel primer combate alcanzarían los 5,000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Pero lo peor vendría una semana después, para la segunda batalla de Celaya. Obregón contará con 5,000 hombres de refuerzo, entre ellos los de Diegues. Su táctica no varió. Claro, también Pablo González, ¿no? Había que esperar el ataque de Villa en una posición defensiva que circunvalara la plaza de Celaya y mantener una importante reserva de caballería fuera de esa línea para atacar en el momento justo cuando el enemigo se hubiera desgastado material, física y moralmente para derrotarlo, como sucedió. Claro. Sí, esa fue la segunda batalla. Es que en realidad estamos hablando de esa estrategia que hemos estado comentando, pues. A principios de junio las fuerzas de Obregón acampan en la hacienda de Santana del Conde, sin medir los riesgos, acompañado del general Francisco Serrano, a quien después él mismo va a asesinar, el coronel Piña, los tenientes coroneles Jesús M. Garza y Aarón Sáenz, y los capitanes Ríos y Valdés se dirigen a las trincheras del frente. Estaba ordenando, pues, disponiendo cómo iba a ser la batalla, ¿no? Faltando unos 25 metros para llegar a una lluvia de granadas, cae sobre ellos. Así perderá Obregón su brazo derecho. El banco de Celaya, ¿verdad? Sí. Sí. Le cayó ahí un bombazo que le aventó Felipe Ángeles y pelas, pero ¿no? Inmutado el señor, o sea, ni modo, lo perdí, pum, a seguirle, cabrón. No, sacó su pistola y se iba a suicidar. Y le jaló, de hecho, nada más que como su ayudante... Se cebó porque su ayudante en la noche anterior había limpiado la pistola y le había bajado la única arma. Para eso la traía. Para en un caso de esos, pues sacarlo y pum, darse. Como los nazis, ¿no? Mejor sí. Me suicido. Y pues no disparó. Uno de los que andaban con él se dieron cuenta, fue donde le arrebataron la pistola, le... Vendaron. El muñón, y ahí lo sacaron de la línea de fuego, lo llevan al hospital, a Celaya, le salvan la vida y regresará a la batalla, ¿sí? Será la otra batalla en León, la otra será en Aguascalientes, donde definitivamente ahí pierde Villa, ahí pierde el ejército del pueblo, ahí nos chingaron. Ya no se recuperó Villa, tendrá que ir al norte, por allá en Agua Prieta Calles lo va a vencer, sí. Con ayuda de los gringos que le permitieron el paso por la frontera y les cayó por la retaguardia. Por eso después Villa irá a atacar Columbus, ¿verdad? Y después vendrán sobre él. Eso lo vamos a ver cuando veamos la historia de Villa, ¿no? Ahora, el caso es que ya es derrotado pues el ejército de Villa, y el 5 de febrero de 1917 el Congreso Constituyente promulga la nueva constitución, que es de corte social, muy avanzada para su tiempo, es la constitución claro. del 17, ahí ¿no? Ahí participó también mucho Obregón, ¿no? Sí, aunque no como tribuno, pero sí iban a consultarle, ¿no? Claro. De hecho, se dice que ahí hubo, tras bambalinas, hubo un acuerdo entre Carranza y él. ¿Cuál es el acuerdo? Pues yo voy a ser el presidente, Carranza, va, y luego sigues tú, cabrón. Y vamos sacando adelante esta constitución. Sí, sí sería, sí, quién sabe, no sé. A mí me da la impresión que Carranza quería perpetuarse. No sé. Eso lo va a hacer adelantito, inmediatamente después de esto. Es entonces que Obregón se retira a la vida civil en la Quinta Chilla. Cuando están en Querétaro. Como aquel señor, ¿no? Con don Porfirio. Sí, como don Porfis que se vaya. Pero fíjate lo que dijo el cabrón. Tengo tan buena vista, eso dijo Obregón. Bromaría después con sus amigos, que desde Guatabampo alcancé a mirar la silla presidencial. Pues es que ya había un acuerdo, hombre, ya había un acuerdo. Tú vas a seguir, pero... Igual Carranza después va a desconocer eso, ¿no? Claro. Dice, en 1920 Carranza, siendo presidente, pretende imponer la candidatura de un civil, el ingeniero Bonillas. Que era un vil desconocido, ¿no? Sí, bueno, era desconocido aquí, pero él era... Era cónsul, ¿no? Era cónsul en Washington, no sé, era el embajador ante los Estados Unidos, no era cualquier cabrón, lo que pasa pero es que no era conocido en la política aquí interna. En la política no... Pero si era una persona capaz, si era una persona preparada. Y además, pues iba a ser impuesto por... El títere de este. Era el títere de este cabrón, ¿no? Órale. Entonces, fíjate, le hacen un jueguito allí a Obregón y lo citan a la Ciudad de México a declarar. Ah, sí, sí. Porque supuestamente había una conjura entre militares que no estaban de acuerdo con Bonillas y que no sé qué, que sabe qué, más del número que pensaste. Y Obregón va a la capital. Ya en la capital Obregón entenderá que se trata de una trampa y a punto de ser aprendido escapa hacia Guerrero, disfrazado de ferrocarrilero. ¿Pero cuál era esa acusación que le estaban haciendo? Pues que había un complot de militares. Pero ¿por qué? ¿Cuál era la causa? De la acusación que le estaban haciendo. Pues esa, que estaban complotando para darle un golpe militar a Carranza. ¿Sí? Y entonces Obregón, ayudado por el maquinista Margarito Ramírez, sí, ¿no sabes quién es Margarito Ramírez? No. ¿No te suena el apellido como a Ramírez Ladewin? Pues el premio para Margarito Ramírez fue la gobernatura del estado. Se la dio Obregón, porque le salvó la vida. Sí, fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, el casco de Obregón se pela, se va, y ya en Guerrero, yo no recuerdo exactamente si se fue a Iguala o se fue a algún lugar por ahí de Guerrero, yo no recuerdo qué ciudad. En ese lugar, el 23 de abril, se enterará que sus amigos sonorenses Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, gobernador del estado de Sonora, de la Huerta era gobernador de Sonora, lanzan el plan de Agua Prieta, durante el cual morirá asesinado el presidente en funciones Venustiano Carranza. Y entonces este último asumirá la presidencia provisional después de 6 meses convocará elecciones. Estamos hablando de Adolfo de la Huerta. Resulta que Carranza quiere, ¿cómo le llaman ellos? La extinción de poderes en un estado. No, de poderes en un estado para que entre el gobierno federal a gobernar. O sea, desconocer el gobierno estatal, es lo que querían hacerle a Adolfo de la Huerta. Sí. Y Adolfo de la Huerta dice, no sabes qué, ni madre. No, pues es que eran estados federados, o sea, no podían quitarle su propia gobernatura. Hay un apartado en la Constitución que sí se puede. Se declara la extinción de poderes por algo, por estado de guerra, por lo que tú quieras. Pero el presidente tiene esa facultad, sí la tiene, ¿sí? Sí, pues, pero siempre y cuando sea justificada. Claro, me imagino. Y acá la justificación era precisamente por lo que querían acusar a Obregón, es que ustedes están complotando, cabrones, para quitar al gobierno federal, uh-huh. ¿Sí? Para desconocer el pacto federal. Entonces vamos a quitar los poderes y vamos a nombrar un gobernador interino. Adolfo de la Huerta dice no. Lanzan el plan de Aguapeta y obviamente que sí había una conjura militar, porque inmediatamente... Para destituir a Carranza, porque se dice que fue una parálisis militar, ¿verdad? Sí. O sea, nadie secundó a Carranza de los militares. Por eso Carranza sale de México, de Ciudad de México. Dice, no, ¿sabes qué? Vámonos, me voy a hacer fuerte otra vez en Veracruz y desde ahí los voy a combatir. Sí. Lo que pasa es que los militares no le permitieron llegar y lo asesinan. Uh-huh. Y algo bien importante, siendo presidente constitucional Carranza, lo asesinan. Cabrón. Ese es el motivo por el cual Estados Unidos no reconoce el gobierno de Obregón. Porque sí. Él dijo, no, cabrón, tú asesinaste al presidente constitucional. Sí, lo mismo con Huerta, ¿no? Así es, sí, lo mismito. Sí. Entonces, fíjate cómo se va haciendo el entramado, ¿no? Entonces, después, bueno, podemos adelantar la película que Obregón después quiere a como dé lugar el reconocimiento estadounidense. Sí, a ver, Adolfo de la Huerta va a convocar elecciones. En esos 6 meses que estuvo Adolfo de la Huerta, es cuando Villa depone las armas, se le otorga una amnistía, se le otorga la hacienda de Canutillo, ¿sí? Es cuando... Pero lo apuntan en la lista, el cabrón. Ah, sí, pues están tomando nota, ¿no? están tomando nota, cabrón. Sí, es cuando regresa Ángeles, ¿sí? Capturan a Ángeles, estando Carranza de presidente, ¿sí? Y lo fusilan, tras un pinche juicio que fue una farsa. ¿Quién lo fusiló? Este Carranza, ¿no? Carranza. ¿Pero cuál fue el argumento? ¿Alguna traición, algo así? No, no recuerdo cuál fue. Pues por sospechoso de ser sospechoso, hombre, como decía Rijus, ¿no? ¿Te acuerdas que llegaban los cuicos ahí a la pulquería donde estaba el cúmbaro? ¿Sí te acuerdas? Y luego decía uno, llegó la Gestapo, cabrón. A ver, cabrón, están arrestados. ¿Por qué? Le dice el... ¿Por qué me va a arrestar? Calzón, sí, ¿no? Por sospechoso de ser sospechoso, cabrón. Válgame. Oye, pero... Sí, qué culero fue esa cuestión, ¿no? De que haya fusilado a Ángeles. A Ángeles, sí. Sí. Sí. Y él valientemente, ¿no? En ese inter también, estando de presidente Carranza, es asesinado Zapata. Sí. Sí. Pero... ¿Es asesinado Zapata? En el 19. Sí. Sí, murió asesinado Zapata. Lo traicionó. Sí, todavía está Carranza. Sí. Rodolfo Herrero. Rodolfo sí, Herrero. Este cabrón de Carranza quería acabar con todo el caudillismo, ¿no? Ah, sí, claro, pues los que le hacían sombra, ¿no? Sí, claro. Entonces, después convocará elecciones Adolfo de la Huerta. Uh-huh. Sí, ya de una manera más ordenada. Bueno, ya pues, cabrón, ya matamos a fulano, ya depuso las armas, ya estuvo, ¿sabes qué? Ya Carranza ya... Ya se está pacificando el país. Ya chupó faros, ahora sí, vengan las elecciones. ¿Quién iba a ganar las elecciones? Pues Obregón. Obregón era prácticamente el caudillo, ¿no? El vencedor. Así es. No perdió ninguna batalla, el vencedor de Villa, el vencedor de Zapata. El presidenciable. El presidenciable, pues era él. No había... Y Carranza rompió a lo mejor pactos secretos o pactos que ya había hecho con Obregón, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso está el que caso Obregón está se lo chingaron. Obregón será presidente del 1 de diciembre de 1920 hasta 1924. Okay. Muy bien. Vamos viendo algunos aspectos de ese ¿de su Obregón, presidencia? ¿No? No, de sus cosas en lo personal, ¿no? Obregón, con su memoria prodigiosa, solía crear situaciones cómicas o inverosímiles. Las más sencillas, en repetir fielmente una secuencia de naipes. Tenía una memoria fuera de serie, ¿no? Podía, dicen eso. Podía aventar una... aventarle las cartas. Era fácil y luego para las adivinar la... ¿Cómo le llaman ese juego? No, las contaba. Sigue esta, sigue este, sigue este, sigue este, sigue este. Una tras eso, otra. Tenía una pinche habilidad de una memoria increíble, ¿no? Podría memorizar lo accidentado de una carretera o cualquier sucesión de objetos. Pero había otras más divertidas, dice. Cuenta Miguel Alessio Robles que un día Obregón escuchó a José Rubén Romero, si lo identificamos, sí, ¿no? Sí, claro. Recitar un soneto de Santa, ¿no? No, José Rubén. ¡Ah! El de Pito Pérez. Sí, David Enote, el de Pito Pérez. Sí, sí, tienes razón, el de Pito pueblo, Pérez. ¿Cómo se llama otra novela? No recuerdo. El pueblo incandescente, algo así. Así, sí. Un día Obregón escuchó a José Rubén Romero recitar un soneto que acababa de componer. Al terminar de recitar sus versos, le dijo Obregón con su gracia natural. Hace mucho tiempo que yo sabía de memoria esos versos. Y comenzó a recitarle el mismo soneto que acababa de escuchar él por primera vez. A José Rubén Romero lo colocó en un predicamento tremendo. Se puso de mil colores y no sabía cómo salir de esa situación. ¿Cómo es posible que usted recite de memoria ese soneto si nunca lo he dado a la publicidad? Le dijo, ¿no? Pero se lo aprendió en ese momento. No habrá usted dado a la publicidad ese soneto, pero su autor sí. Y la prueba de ello es que yo lo leí en una revista y me gustó tanto que me lo aprendí de memoria. Y volvió el presidente de la República a recitarlo en medio del asombro del poeta, fíjate. No, qué agilidad, ¿no? Al despedirse, Obregón le dijo, no se marche usted apenado. Es que yo tengo la facultad de retener en la memoria todo. Y al estar recitando usted su soneto, me lo aprendí. Era muy ocurrente este güey, ¿no? Sí, teníamos... fíjate que se... No, Juanito está bien ocupado. Poquita agua, Juanito, por favor, porque ya de tanto estar aquí. En la guara guara. En la guara guara. Era, por ejemplo, experto en respuestas rápidas y juegos de palabras. A unas damitas en una fiesta que le estaban cuestionando. Mi general, ¿un cigarrito? Gracias, no fumo. Mi general, ¿gusta usted una copita? Gracias, no tomo. Ay, mi general, usted no toma, no fuma, no nada. No, nada sí, les digo. Se sabía de memoria cuentos de todos colores y sabores, creaba las situaciones absurdas, festejaba y memorizaba los chistes ajenos y sabía burlarse de sí mismo. A Blasco Ibáñez, a quien le concede una entrevista en 1919, le refirió lo siguiente. ¿A usted le habrán dicho que soy algo ladrón? Sí, se lo habrán dicho indudablemente. Aquí todos somos un poco ladrones. Pues yo no tengo más que una mano. Mientras que mis adversarios tienen dos. Oye, es la famosa frase de que quién fue el presidente que robó menos. ¿No? Sí. No, y le siguió diciendo, ¿sabe cómo encontraron mi mano? Cuando el granadazo es ahí en Santana del Conde. Yo estaba en el hospital y el doctor pues, quería que localizaran la mano a ver si me la podían poner. Y entonces uno de mis ayudantes se le ocurrió y se trasladaron al lugar y dijo, yo sé cómo. Yo sé cómo la voy a encontrar. Porque no la encontraron. Ajá. De momento, pues, ¿verdad? Sí. Dice, saqué una moneda de oro. Dice, sacó una moneda de oro. Dice, y en eso brotó la mano, ¿verdad? Agarrar la moneda. O sea que era bien piña, pues, ¿no? Oye, ¿esa mano sí estaba en exposición? Sí estuvo. Fíjate que yo estuve, gracias, Juanito, ahí en el Parque de la Bombilla, en México, hay un galerón grande, está alto, es un monumento allá a Obregón. Ahí estuvo exhibida la mano de Obregón por bastante tiempo. Sí, porque la bombilla le hicieron parque, ¿no? Sí, lo hicieron parque. allí había un restaurante y está el parquecito y está y ahí estaba exhibida ahí en ese sí, lugar. O sea que alguien la quitó ya. Lo que pasa es que los familiares la pidieron, enterraron con él. La incineraron. Y cerquita de ahí, a unas cuantas cuadras, está la casa donde se firmaron los tratados de Bucareli. Ahí tiene su placa. Sí. Bien, a ver, vamos a seguirle aquí con... Gracias, Juanito. Ya, sentía que me moría de sed, hombre. Algunas de sus frases de Obregón, ¿no? Contra el gobierno de Carranza... Esto se lo dijo cuando quiso imponer a Bonillas, ¿no? Le dijo, peligran la paz y los logros de la revolución por no permitir al país librarse de sus libertadores. O sea, ¿qué nos liberará de nuestros libertadores, no? Fue una de sus frases. Y después él quiso hacer lo mismo con Calles, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? El único pecado de don Porfirio fue envejecer. Eso lo dijo Obregón, ¿eh? Así como también dijo, ¿quién aguanta un cañonazo de 50 mil pesos? ¿No? Es frase de él, ¿verdad? Sí, es frase de él. En 1923, el horizonte incierto de la elección presidencial inquietaba la vida pública y bloqueaba de muchas maneras la educación pública, que él la impulsó, ¿eh? Sí. A través de la... Él fundó la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, ¿verdad? Y por ahí vi que tenías entre tus notas que entregó los Vasconcelos entregó los edificios públicos para los muralistas. Claro, el muralismo mexicano nació con Obregón, sí. Es decir, era parte de dar a conocer al mundo, una vez que ya estábamos tratando de estabilizar este barco y de que fuera, de que también se conociera la educación a la gente pues popular. De salir. Y le encargó a Vasconcelos la historia nacional a partir del muralismo. Y los sí. Es lo que Octavio Paz criticó un poco, porque decía, ¿cómo es posible que un gobierno que era, pues digamos, el gobierno, hablase en sus murales públicos lo que era el comunismo, lo que era... Porque acuérdate que la mayoría de los murales pues tenían una connotación socialista, una educación socialista, una Carlos Marx fue dibujado ahí por, no sé si por Diego por Rivera, Siqueiros, ¿no? Por Siqueiros. Ah, y Siqueiros era de alta izquierda, ¿no? Pues fue apresado y todo eso. Por mi raza hablará el espíritu. Exacto. Ahí fue cuando también Vasconcelos salió con ese rollo y luego... Entonces era impulsar, y luego acuérdate que Vasconcelos pues fue esa brigada nacional de contra el analfabetismo. Sí. Los libros que de yo texto creo, gratuito. Lo único que yo creo que lo hizo mal Vasconcelos fue publicar a los clásicos, ¿no? Cuando la gente no sabía leer todavía, ¿no? Hubiera ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿eh? Sí, claro. Órale, pero, a ver. Pero fíjate, hay algo importante en Vasconcelos. Que era, muy importante, Vasconcelos. Era el maestro de las Américas. El maestro de las Américas, pero era impulsar precisamente la educación. La educación pública, sí. Y que hubiese, por ejemplo, gente preparada. ¿Tú sabes leer y escribir? ¿Eres maestro? Ok, una brigada para mandarte a un pueblo y que lleves la educación. Sí, sí, sí. Aunque muchos le criticaron a Vasconcelos. Esa cruzada nacional de Vasconcelos. Aunque muchos le criticaron que porque culpa de Vasconcelos se perdieron muchas lenguas indígenas, originales. Pero no se trata de eso, se trata de que había que llevar la educación. Sí, claro. En español, pues, ¿qué más? Y todo fue financiado por el gobierno de Obregón, ¿eh? Claro. Sí le metió varo a ese tema, cuando ¿no? murió, no sé, lo mencioné, cuando murió En 1921, López Velarde, Vasconcelos supo y le comentó a Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón, por el erario público, se encargó de las... Sí, pues de hecho, la Suave Patria fue publicada por Ramón López Velarde en esa época claro. De Obregón. Sí, sí. O sea, sí hay un intento, una real reforma educativa, sí la hay, ¿no? Claro. Sí la hay. Bueno, era notorio, pues, público y notorio, como dicen los abogados, que impulsaba la candidatura del general Calles. Uh-huh. Y a pesar de haberse firmado en 1922 un acuerdo por el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, con los banqueros, por la deuda que había dejado la revolución. Sí. Obregón no tenía el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Y por tanto, pues los petroleros y banqueros pues tampoco estaban a favor por la constitución del 17, ¿no? Así además es. De que requería el reconocimiento de ese país para asegurar la venta de armas. Ahí es donde rompe con Adolfo La Huerta. Y de este sí. lado se vendrá Calles, se vendrá Obregón, se vendrá Lázaro Cárdenas, se vendrá Maicote, Pancho Serrano, todos sus, Cesario Castro, todos los que secundaron a Obregón en las armas. Que de La Huerta pues, lo acusó pues de traidor a la patria por, sí. por esos tratados, ¿no? Sí, esa fue una de las causas pues de la revolución de la huertista. Fíjate, medio ejército estaba a favor yo, de Obregón, medio ejército no. Yo no valoraba tanto de veras a De La Huerta, yo pensaba que De La Huerta pues se rebeló y estuvo en contra y... porque quería el poder, pero no, también tenía mucha justificación detrás de todo, ¿eh? Pues imagínate, él era ministro de Hacienda, haciendo negociaciones allá en Estados Unidos con los banqueros, con los petroleros, pero ¿sabes qué, cabrones? Necesitamos que impulsen al país, vamos firmando un acuerdo donde nos permitan pagar la deuda y vamos sacando esto adelante. Cuando regresa se da cuenta que Obregón ya había firmado los tratados de Bucareli y su gobierno. Pues lo sintió como una traición, obviamente. Claro. Y aparte que quiso imponer a Calles. ¿Quién era el que estaba del otro lado de Calles? Francisco Serrano y otro general, no recuerdo ahorita el nombre de él. Pero terminó por asesinarlo, Obregón. De ahí sacó Martín Luis Guzmán la novela La sombra del caudillo. Si no la has leído, te recomiendo que por ahí le des una lectura. Está muy chida esa novela. Que luego le hicieron película muchos años después, sí. que estuvo enlatada, pero bueno, el caso es que por ello su gobierno, por la cosa de las armas, ¿no? Firmará los tratados de Bucareli, que ese yo creo que es motivo de un programa aparte, porque es muy extenso el tema del tratado, como el Magdaleno Campo, ¿no? Que tenemos una visión. Y no vemos el fondo, ¿no? Nada más vemos la forma. Sí, ni estamos viendo la dimensión de lo que es todo un tratado de lo que en los pros y los contras, ¿no? ¿Por qué lo firmaste? ¿Por qué? ¿Qué haya pasado si no lo firmas? Así es. Y fue un tratado de muchos años. Y la presión que tuvo. 99 años, ¿eh? 99 años. Entonces, no estamos ya muy cerca ya de salir. Ya, chinguen a su madre ya. Está como el tratado este. Bueno, no fue el tratado cuando tomaron los pinches ingleses a Hong Kong, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Que se lo regresaron por 100 años, se lo regresaron en el 1999. Y va a ser interesante, ¿verdad? Que venza ese tratado, porque por eso precisamente el gobierno de Obrador está construyendo el ferrocarril ese ahí en Tehuantepec. Obregón ya lo había empezado Porfirio Díaz. Sí. Y no lo dejaron, a Obregón había, tampoco. Había una línea férrea, ¿no? Sí, pero no. Mira, Porfirio Díaz ya había inaugurado Salina Cruz y el otro puerto que está acá, ahorita no recuerdo, ahí en Tehuantepec. Sí. Sí. Obregón iba a continuar esa obra, pero por esos tratados se detuvo el tema. ¿Sabes qué? No, cabrón. Porque nosotros tenemos el canal de Panamá, tenemos el control del panal. Entonces, es un tratado de comercio que favorece a los Estados Unidos. Sí, claro. ¿Cómo te lo voy a permitir? Sí. ¿Quieres armas? ¿Quieres asegurarte la presidencia? Ah, bueno, pues fírmale. Sí. Pinches tratados ventajosos, ¿no? Pues Estados Unidos no es Carmelita Descalza. O sea, siempre han visto por sus intereses, ¿no? Y luego, bueno, pero aparte de una cosa del tratado era el petróleo y era el pago a la indemnización sobre la guerra a los afectados, ¿no? Sobre los daños que sufrieron, pues, en sus propiedades. Y, sí, pero desde mil... De tiempos de Don Porfis, desde ahí los hicieron firmar. Imagínate qué pinche tratado tan ventajoso, ¿no? Sí. Eso y el Fobaproa... nos tienen hundidos, no nos han dejado, no nos han permitido despegar como nación, ¿no? Pero eso ya se va a acabar. La gente no ve eso, fíjate. O sea, pues es que no lo estudian, pues. No mames, o sea, ¿cómo es posible que con la mano en la cintura te hayan quitado tu seguridad social y se los hayan dado a cuentas individuales, a los bancos? No mames, pinche jineteo de dinero ahí. Pues todos esos son convenios que te hace firmar el Fondo Monetario Internacional. El pinche organismo estadounidense, ¿no? Sí. Y mexicanos contra la corrupción y toda esa bola de cabrones. No, pues están financiados por ellos. ¿Quién financió La Revolución Mexicana, pues los gringos. ¿Quién financió que quitaron a Madero? Pues los gringos. ¿Quién financió que quitaron a Porfirio Díaz? Pues los gringos. ¿Quién hizo triunfador Obregón? Posiblemente en la rebelión sí. de la Huertista, posiblemente hubieran derrotado a Obregón, posiblemente, porque de este lado también había muchos militares. Sí. Medio ejército estaba de aquel lado, medio ejército de este. ¿La revuelta en Veracruz, en dónde lo empezó? De la Huerta, su rebelión, ¿sí, no? ¿O dónde? Estoy no, pues empezó en el norte. En el norte. ¿Verdad? En Sonora. Habrá batallas allá en Agua Prieta y en Guaymas. En casi, fíjate, a Diez lo persiguen hasta Tabasco. Ay, cabrón. Allá lo capturan y ahí lo fusilan. A Manuel M. Diegues. Y Manuel M. Diegues le manda una carta a Obregón o un telegrama recordándole los viejos tiempos de armas. Oye, cabrón. Estuve en Cananea, ¿no? Sí, y estuve contigo. Sí. Yo te hice fuerte ahí en Jalisco, cabrón, para que triunfaras, cabrón. ¿Sí? Y Obregón le contesta que su miedo nada más es igual a... Su miedo a morir es igual a su cobardía, ¿verdad? No, muérase no, como hombre, cabrón, y pelas. Al compadre de la Maicote lo persiguen por cielo, mar y tierra, al cabrón, hasta que lo agarran en Veracruz. Ahí lo fusilan. A Buelna, Rafael Buelna, villista. Primero estuvo con Obregón, luego se viene con Villa en la convención. El granito de oro, ¿no? El general más joven de los revolucionarios, sí, sí, sí. Buelna. También es en combate, es muerto. Y por un accidente, realmente es una muerte muy extraña la de Rafael Buelna. Pero con Obregón estará Lázaro Cárdenas, Joaquín Amaro. Sí, sí, sí. Hay una batalla tremenda ahí en Ocotlán contra los de la Huertista, pero tremenda la pinche batalla, ¿va? Cualquier cantidad de muertos la gana Obregón. Obregón vuelve a triunfar. Vuelve a triunfar sobre los revolucionarios. Ajá. Ya no nada más contra Villa y contra Zapata. Sí. Contra la mitad del ejército. Vamos, claro, con el apoyo de los Estados Unidos. Sí, pues, claro. Las mejores armas pues venían hacia él, ¿no? ¿Firmado el tratado? Pues entonces ya todo vuelve a ser la paz porque Adolfo de la Huerta se va a Estados Unidos, exiliado. Sí. Ya derrotado. Termina dando clases de canto allá porque él era cantante de ópera. Sí, que era bueno, ¿eh? ¿Sí? Dicen que era buen cantante de ópera. Sí, sí, en efecto. Bueno, no sé si él era bueno. Lo que sí sé, alguien lo leí por ahí, que fue maestro de Caruso, ¿será? O de uno de ellos, algo así. Era bueno. Un italiano. Era bueno. Que Adolfo de la Huerta era buen maestro, era buen tenor. Bueno, finalmente ganará Plutarco Elías Calles la presidencia. Bueno, pues te digo que yo hubiera preferido que quedara Villa, pero pues estos ganaron, pues. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué ocurre aquí? Volvemos a la mismo mito este de la historia, ¿no? Los vencedores, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que Obregón, haciendo uso de sus dotes políticas y todo el rollo y sus contactos y todo lo que quieras y gustes y mandes, logra que la constitución del 17 se modifique para que haya reelección. Sí. Una reelección intermitente, ¿no? O sea, ganas, pero no, espérate. A la que sigue, como hizo Porfirio Díaz. O sea, qué curioso, ¿no? Lo mismo que quiso hacer poder, Calles. ¿No? Sí, ese es el tema, ¿no? Entonces, le llegará el turno a Obregón. Hace su candidatura, sí era una persona muy popular, claro. Sí iba a ganar, obviamente sí iba a ganar, y más con toda la maquinaria que ya tenían, pero la iglesia pues había tomado nota, ¿va?, de todas sus chingaderas. No les perdona nada. Y todavía, ahorita en la iglesia anda todavía queriendo hacer justicia con lo de Juárez. Sí. No se les olvida. No se les ha olvidado. El caso está en que Obregón sufre algunos atentados contra su vida. Sí. Uno de ellos era por la en el carrito, ¿no? Iba por Chapultepec en su vehículo cuando le aventaron una bomba. Que se cebó, ¿eh? Que la bomba nada más así medio pun y que nada más quemó a los que iban adelante, pero a él no le pasó nada, ¿no? Era el ingeniero Segura Vilchis y los hermanos Pro. Ah, ya. Sí. Ah, es el que santificaron aquí, ¿no? José Agustín Pro, el padre uh-huh. Pro, uh-huh. Y luego dice Fuentes Mares en su libro, ¿no? Dice, no, dice, pues lo fusilaron, aunque era pro, ¿eh? No era en contra, era pro, y de todos modos lo fusilaron. Bueno, agarraron al ingeniero este Segura Vilchis, agarraron a los hermanos Pro, agarraron a la madre Conchita, culparon a la iglesia, mandan a la madre Conchita a las Islas Marías, y al padre Pro lo fusilan, junto con los otros cabrones. Yeah. Pero hay otro atentado que no fructifica, que era, lo dice Felipe Ávila, era que en una fiesta aquí en Guadalajara, una chica iba a meterse a la fiesta con una jeringa y le iba a inyectar veneno. Lo iban a envenenar a Obregón, pero el caso es que a la chica no traía boleto, estaba muy fea, o no sé cómo, el vestido estaba... Y no la dejaron entrar y valió madre el asuntacho ese. Pero vendrá el último. Vendrá el bueno, ¿verdad? El 17 de julio de 1928 en el Parque de la Bombilla del que estamos hablando. Allá había un restaurante. ¿Sí? Estaba festejando el triunfo, ¿no? Ya había sido ganador. Sí. Iba a ser el próximo presidente. Y por ahí José de León Toral se le acerca. Él era dibujante. Traía por ahí un dibujo de él y se lo muestra. Mire, mi general, gusta que le... Ah, pues órale. Dicen las crónicas del tiempo que Obregón pidió una melodía, El Limoncito. Ah, sí. Sí, que pidió esa melodía que le tocaran. Le estaban tocando el pinche Limoncito cuando este cuate sacó la pistola y pelas, man. Al más puro estilo de Don Corleone, le mete un tiro en la cabeza a Obregón y lo mata. Pero dicen ya que hubo varios disparos, que se hicieron como Colosio, ¿no? Que fueron varios los disparos después, que de diferentes ángulos. Después vendrá esa versión que hay, Oiga, profe, aquí no es vestidor, ¿eh? Estamos en Radio Cartón. Ay, Dios mío. Programa patrocinado por Radio Cartón. Por los encuadres. Hola, hola. Aquí estamos saludando a los ciudadanos de aquí de la rueda cartonera. Al público. Al público conocedor. Órale, pues el caso es que terminan por echarse Obregón. ¿Quién era el más preocupado en ese momento? ¿Quién crees tú que era el más preocupado? Yo creo que Calles, ¿no? Yo también. Todo apuntaba a quién lo mató. Sí, pues Calles, ¿eh? ¿Quién mató a Obregón? Cállese. Cállese. No sabemos. No sabemos, ¿no? Y luego tenía el problema de la iglesia, pues. Sí. Bueno, ya después vimos que la iglesia todavía le siguió picando, ¿no? Con la cristiada, ¿no? Sí, después, sí, sí. Más adelante. Sí, sí. Ese tema lo teníamos pendiente desde cuando Porfirio Díaz. Ya desde ahí se venía gestando, porque tú lo acabas de decir muy bien hace un momento. A la iglesia nunca se le ha olvidado el tema de Juárez, ¿verdad? No, nunca se le olvidó. O sea, los dejó en calzones y pues qué cabrones, ¿por qué nos expropiaron? ¿Por qué nos quitaron tantos privilegios? ¿Por qué nos quitaron tantos privilegios? El registro civil, Y hasta ahorita el cabrón es el onésimo y el undécimo y toda esa bola de cabrones siguen complotando contra el gobierno a pesar de que es anticonstitucional que se anden metiendo en esos temas. Sí, claro, claro. Sí, imagínate. Resulta que el pendejo de Fox todavía, que el obispo emérito de Tlaxcala desaparece, inmediatamente sale toda la pinche prensa a decir que fue un secuestro exprés y la culpa es del gobierno. Pero luego nos dimos cuenta que no estaba muerto, ¿va? Ni secuestrado, que andaba de parranda. Andaba de parranda, ¿verdad? ¿No? Andaba de parranda el pinche obispo o cardenal o no sé qué sea, ¿sí? Y resulta que por ahí le encuentran cocaína, barbitúricos, le encuentran Viagra, condones. Graciosidad. Y graciosidad y media. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Pero eso es nuestro México. Y con Obregón se cerrará, pues, la etapa de los caudillos revolucionarios. Sí, ahí termina. Y empieza una etapa, más bien. De las instituciones. Del, ¿no?, corporativismo, digámoslo así, ¿no? Es decir, Porque también Obregón, de alguna manera, fundamentó, solidificó esas estructuras nuevas de poder, ya no militares, pero sí estas estructuras, digamos, intelectuales. Sí, como lo son los sindicatos también, ¿no? Los sindicatos. Ahí nace la CROM. La CROM. Y el apoyo de Obregón a estas. De Morones, ¿no? De estas instituciones. La educación, que de alguna u otra manera es una institución que tiene un sesgo de dominio, digámoslo así, de intelectual, ¿no? Un dominio de ideología, ¿no? De pensamiento más liberal. Y pues otras cosas. ¿Y de esas, no sé si la milicia también se fue institucionalizando. Esas instituciones partidistas, Miguel. Ahí es donde surgen los partidos. Bueno, los partidos políticos ya existían. Sí, pero ya surgen en solidifica. De otra forma, ¿no? Ya tienen un soporte con los obreros, con los campesinos, con sí, porque, claro, porque uno de los grandes aciertos de Calles y también de Obregón ya tenía esa visión, fue darles cavidad a los derrotados, o sea, las ideas de Soto y Gama, de los zapatistas o de algunos villistas se verán reflejados en la Constitución del 17 y se pondrán en práctica, no en ese momento tal vez porque no había condiciones, pero sí vendrán posteriormente con Cárdenas, ¿no? Y lo que es el proyecto del PRI, que ya después traicionarán lo institucional, sí, y lo revolucionario. Claro, pero las bases, sí funcionó. Las bases de la sociedad, no solamente rural sino y campesina, sino también de la ciudad, como fueron los obreros, los campesinos, se fueron corporatizando. Sí. Se fueron haciendo estructuras y esas estructuras fueron dándose estructuras de poder. Los líderes fueron tomando ese liderazgo. Ese control, ¿no? Ese control. Un control ideológico que también servía para esto, para esos nuevos presidentes que ya lo tomaban como sus ejes de poder, ¿no? Entonces, pues es estructurarlos, ¿no? Después vendrá Calles y vendrá el primer fraude electoral en toda su extensión que se le hicieron a José Vasconcelos, ¿no? Ah, sí. Emilio Portes Gil, sí. Ya después vendrá la imposición del maximato, ya después vendrá Cárdenas, ahí terminará, yo creo, a mi gusto, terminará la época revolucionaria. O la, ¿no?, época de los presidentes. De los militares, de los militares, ¿no? Sí. De los militares en de el los poder. Militares. Claro, termina con Ávila Camacho, pero había otras condiciones. Ah, sí, Ávila Camacho también era militar, pero... Eran otras condiciones por la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? No era posible no, que... Esa Segunda Guerra Mundial hizo cambios en el mundo, como tienes una idea. ¿Ah, sí? Cambios estructurales, de poder, de ideología, económicos. Pues entre ellas nos dio la expropiación petrolera, ya verás. Sí, claro. Ese fue uno de los motivos. Pues bueno, fue una ahora sí, una exposición. Un complejo. Express y un compendio de... Sí, bien complejo Obregón, ¿no? Dentro de todas sus formas y todo lo que manejaba, ¿no? Este historiador... Esos cambios este historiador de... que Felipe... Ávila. Ávila, buenísimo. Es muy bueno. Buenísimo. Él es zapatista de corazón. Y también, pues, tiene cierto partidismo por Obregón, ¿no? No partidismo, sino que está justificando un poco todo su pues movimiento. Pues es como él lo dice, va a ver, si no conocemos... ¿Cómo es que el ejército del pueblo fue derrotado? Si no lo entendemos cómo fue, pues se va a volver a repetir. Claro. Necesitamos estudiar a los vencidos, pero también a los vencedores. Y creo que una de las figuras menos estudiadas, o tal vez sí estudiada, pero como repudiada, es la de Obregón. Pues pero es que hay que reconocer verdaderamente es que... él, la estrategia, la condición, digamos, ahora sí... ideológica y sí, política y militar de un hombre que era muy sagaz y estratega. No más que y que superó a todos los caudillos, la verdad. Caemos en esto, ¿va? A mí me hubiera gustado que ganara Villa Zapata por simpatía. ¿Por qué? Todo porque mundo, representó mundo, por eso. Entonces, si tú vas al norte no te vas a encontrar una fotografía de Obregón ni de Carranza, te vas a encontrar con una fotografía de Villa o de Zapata. Sí, porque Obregón y porque Villa y Zapata están siempre identificados con el pueblo. Del lado de los desheredados, ¿verdad? Ese es todo el tema. Yo creo que, Juanito, muchas gracias. Yo creo que llegamos Juanito, al final gracias. Del programa. No, ya vamos a terminar, Juanito. Ya el calor no nos permite avanzar más. Ya se quemaron las neuronas. Nos despedimos. Vimos Obregón. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. En 15 días, ¿sale? Gracias. Sí.